del Nuevo Testamento, a quienes el rey les dijo que si no se postraban ante su ídolo, los iban a quemar. No se postraron, y se suponía que debían quemarse, pero no se quemaron. Básicamente dijeron, como sabes, servimos a Dios. Si Él quiere librarnos, está bien. Si no quiere librarnos, está bien. Él es nuestro Dios, confiamos en Él y no tenemos miedo de ti, Nabucodonosor. Cuando uno conoce a Dios, puede ser fuerte, puede tener confianza, puede tener la sabiduría para enfrentar los problemas que encuentra. Este es otro en el cual todos intervenimos, versículos 21 y 22. Sabiduría para tratar con las personas que se emplea. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Ahora, esta es gran sabiduría cotidiana, del tipo que es buena para usar. Todos nosotros podemos usar una dosis de esto, incluyendo el pastor, y especialmente el pastor. No se preocupe por lo que la gente dice de usted. Escuchen lo que Salomón está diciendo. Está diciendo, no prestes atención a los chismes del día, porque tú sabes en tu corazón que a veces tú mismo dices cosas que no serán igual de aceptables para otros. Eso es lo que dice. Porque muchas veces tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Alguien dijo, nunca me preocupo mucho porque la gente diga cosas malas de mí, porque yo sé, en cuanto a mí, mucho más de lo que ellos saben, y es peor de lo que ellos están diciendo. Y Salomón dice, seamos francos, si nos molestamos cuando la gente habla de nosotros, estamos colocándolos en un estándar más alto del que pondríamos para nosotros mismos, porque nosotros somos proclives para hacer lo mismo. ¿No es eso verdad? Justo cuando nos molestamos porque alguien está hablando de uno, empezamos a hablar de ellos. Sabiduría para enfrentar los problemas que encuentra con las personas que empleamos. Y aquí está el tercero, sabiduría para tratar con las perplejidades que experimentamos. Dice en los versículos 23 al 25, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvío del error. Salomón dice, no puedo entender todas estas cosas. Hay un libro entero lleno de cosas que no entiende, pero, ¿saben? Eso está bien con él porque él entiende a su Dios. Y su Dios está a cargo de todo entendimiento. Es como el verso que aprendí allá cuando era muchacho. No sé nada del futuro, pero conozco al que tiene en sus manos el futuro. Lo conozco. Salomón nos está diciendo que no hay que obsesionarse con las cosas que no podemos entender, porque si seguimos tratando de entenderlas, eso simplemente puede enloquecernos. Hay tanto en cuanto a tantas cosas en este mundo y esta vida que no podemos comprender, pero una cosa que en efecto sabemos es que Dios es bueno. ¿Recuerdan la breve trilogía de la que hemos hablado? El plan de Dios es bueno, su propósito es claro, pero su programa es misterioso. Voy a vivir en los primeros dos y dejar que Él se las vea con el tercero. Amo su plan y su propósito. Eso sé. No entiendo a veces qué es lo que Él se propone, pero eso está bien. Sabiduría para tratar con los problemas que enfrentamos, las personas que empleamos y las perplejidades que experimentamos. Y ahora, número cuatro, sabiduría para tratar con los tropiezos que evitamos. Noten los versículos 26 al 29. Esto es como si estuviera fuera de lugar en este capítulo, pero no es así. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón acaba este capítulo con una nota realmente extraña. Pero ustedes hombres especialmente presten atención. Esto es para todos nosotros. Escuchen con cuidado. Habla del poder de la sabiduría para mantenernos fuera de las relaciones personales ilícitas. Dice que la sabiduría impedirá que uno caiga en ese abismo para no dejarse atrapar en una relación ilícita. La sabiduría impedirá que uno se meta en un enredo amoroso. Eso es lo que está diciendo. Ray Stedman, que era pastor en el norte de California y que ya está con el Señor, escribió esto en cuanto a Eclesiastés. Salomón se dejó atrapar por las seducciones sexuales. Andaba buscando el amor. Muchos hombres y mujeres pueden hacer eco de lo que él está diciendo. Él andaba buscando el amor y pensó que lo hallaría en una relación con una mujer. Fue buscando aquello que lo respaldaría, que lo fortalecería y que le hiciera sentir que la vida valía la pena vivirla, pero lo que halló fue nada más que una emoción sexual fugaz. Se halló enredado con una mujer que no le dio lo que él estaba buscando para nada. Quedó sintiendo la misma soledad como antes. Salomón dice, «Sean sabios, hombres, no se dejen atrapar en la idea de que la hierba es más verde en el cercado ajeno. No se deje atrapar para pensar que puede hallar significado y felicidad y satisfacción y todo lo que usted ha estado buscando en alguna mujer que no sea su esposa». Una vez, un hombre me preguntó, «Pastor Jeremiah, ¿qué tal si me he casado con la mujer equivocada?» Y yo le diría a usted lo mismo que le contesté. Si usted está casado, usted se casó con la mujer correcta. Simplemente resuelva eso y eso pone punto final a este debate. Será mejor que usted rinda honor a esa mujer y no permita que el diablo lo atrape con la idea de que puede hallar algo mejor en alguna parte, porque eso jamás sucede realmente de esa manera. Todo viene con un precio amargo, muy amargo. Simplemente así es como son las cosas. Usted mira hacia atrás y algunos de ustedes que me están oyendo, y no estoy ensañándome con ninguno de ustedes que ha tenido tiempos difíciles en la vida. Tal vez ha atravesado un divorcio y luego vino a nuestra iglesia y usted sabe que le amamos y le servimos y trabajamos con usted y ni siquiera pensamos en que sea diferente del resto de nosotros, excepto que cuando nos sentamos para tomar una taza de café y hablar de la vida, usted podría contar su experiencia y su experiencia estaría llena de la gracia de Dios para ayudarle a atravesar eso, dándole otra oportunidad. Pero también estará llena de tristeza que va casi al punto de la aflicción de la muerte de una relación que una vez fue y ya no es. Aquellos que hemos sido bendecidos y Dios ha manifestado su gracia para nosotros en alto grado y no hemos atravesado eso, sabemos lo que es mirar hacia atrás a una larga vida de matrimonio y recordar los descubrimientos y recordar los momentos íntimos, las alegrías y recordar el crecimiento y recordar todas las cosas que compartimos juntos, cada recuerdo en la misma página. Salomón está diciendo, no permitas que alguien te robe eso solo porque estás teniendo un mal día en casa o tu esposa ha tenido un día como para tirarse del cabello o lo que sea. Porque lo que tú tienes con ese cónyuge es muy especial y necesitas dar un paso atrás, darle un buen vistazo y darle gracias a Dios. ¿No es así? Cuando leo estas cosas en el Antiguo Testamento en cuanto a la sabiduría, me siento agradecido porque estudio el Antiguo Testamento y soy un santo del Nuevo Testamento porque ¿sabe lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento? Preste atención. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabe? Cuando usted está enfrentando todos estos asuntos y no sepa qué hacer, acepte el hecho de que usted es finito, que es humano. Todos lo somos. No tenemos la capacidad de entender al Dios Todopoderoso, pero ¿sabe? Conocemos a Jesucristo y Él es sabiduría de Dios y Él pone en nosotros su Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús, recibimos a Jesucristo y su Espíritu viene a vivir en nosotros y Él es el que discierne en nuestras vidas. Pregunta, ¿tiene usted sabiduría absoluta? No, pero ¿voy a ser audaz lo suficiente como para decirle que tengo más sabiduría que cualquiera que no conoce a Cristo? Porque yo tengo a Cristo y no sabría cómo avanzar por la vida tan al revésada como lo que es hoy. Si no tuviera a Jesucristo viviendo en mi corazón, sé que puedo acudir a Él en cualquier momento y Él me ayuda a ordenar las cosas. Él no me da toda la verdad que hay, simplemente me da lo suficiente para ayudarme a saber qué hacer para el día de hoy. Él me la da como el maná en el Antiguo Testamento, apenas lo suficiente, un día a la vez. ¿No es eso maravilloso? Así que